mal que somos blancos. Buenos días, qué alegría estar de nuevo con ustedes en Menos Mal que Somos Blancos, un programa hecho por y para gente bien, gente decente, trabajadora, digna, gente recta, la gente que le hace bien al país y al mundo. Saludo a mi colega que nos acompaña hoy, Blanca Pureza. Muchas gracias, Facundo González Ari, y gracias a Dios por hacernos de esta especie. Estoy muy feliz por estar aquí en este espacio en donde gente como nosotros puede expresarse y decir lo que realmente piensa ahora sin barreras ni prejuicios, con total libertad. Decir de una vez por todas lo que hay que decir, sin correcciones políticas ni pruritos, ¿no? Porque es hora de sacar a la luz todo eso que en el fondo pensamos, pero mejor no lo decimos por miedo a una denuncia del INADI, ¿no? Y son tiempos de cambio, nuevos vientos que soplan para que al fin podamos hacer de este mundo el lugar que nos gustaría para vivir. Un lugar limpio, ordenado, legal y seguro. Menos mal que somos blancos. El mundo está cambiando. Se murió Fidel y con él caerá el muro del comunismo de un mundo igualitario. La vida no es igual para todos y esto es así, hay que decirlo. Hay gente que tiene y gente que no. Y los que no tienen, no quieren un mundo igualitario, comunista. Lo que quieren es una televisión de 50 pulgadas. Y esto desencadena uno de los flagelos que más sufrimos como blancos, que es el de la inseguridad. Hablemoslo abiertamente, porque esa es la forma de resolver este problema. Basta de hacernos los progresistas, los garantistas, los misericordiosos, porque en el fondo sabemos que hay más cabezas que acuerdan con nuestras ideas, pero que aún no se animan a hablar. Así es, basta de decirnos que es la educación y el trabajo lo que resuelve la inseguridad. Los planes sociales crean vagos y ladrones, gente que no quiere trabajar, pero quiere disfrutar de todo aquello que la gente digna sí ha logrado. Y hablando de gente digna, escuchemos lo que dijo Pamela David hace unos días nada más. ¿Cuánta verdad hay en sus palabras? Yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonio, la familia blanca, hermosa, pura, la mugre que tenían que sacar. Y claro, basta de planes sociales, basta de asignaciones familiares, porque mis impuestos no tienen que ir a los vagos que no quieren estudiar ni trabajar. Esto tiene que terminar de una vez por todas. Exactamente. Nuestras calles son tierra de nadie, una boca de lobo, cualquiera delinque, y si va a la cárcel, entra por una puerta y sale por otra. Es muy importante lo que piensa la gente. Para eso tenemos nuestra línea telefónica 0800-666 y esto opina nuestra audiencia. Qué bien lo que dijo la tetona esa de la tele. Esa no se embarazó para conseguir un plan, sino un canal. Es santiagueña, pero bien blanquita. Porque no es una cuestión de piel, ¿eh? Hay mucho negro de mente también. Esos son los peores. Soy Rubén de Chacarita. Muy buen programa. Hola, soy Adela de Quilmes y estoy cansada de vivir con miedo. A veces estoy en mi jacuzzi y tengo pánico de que entre un negro me manche la alfombra nueva y me robe. Sinceramente creo que el que roba tiene que morir, y el que mata ni hablemos. Es más, tiene que matar por las dudas a toda su familia y después morirse. Si no, se no termina más, porque se reproducen. Les dejo un besito. Dios nos salve de tener un presidente negro, es lo único que nos faltaba. Ya suficiente soportamos a algunos peronistas. Ni me quiero imaginar si nos gobierna, no sé, un puneño. Les dejo esta preocupación. Siempre los escucho. Analía de las Cañitas. Esto es sentido común, es mayoría, es pensamiento popular, es gente blanca, gente como la gente. Llegan más mensajes. Yo me pregunto, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Sudáfrica? La gente escucha apartheid y se escandaliza, pero convengamos que funcionaba y muy bien. Taza a taza, cada uno con su raza. Raquel de Almagro. El otro día vi a un negro ofrecerle dos pastillas de droga a un chico blanco. Mi nieto me dijo que era una película en el cable que se llama Matrix, pero para mí fue el mantero de la esquina. Justicia es lo que queremos, queremos justicia. Deportación ya. Rodolfo, de 11. Yo me pregunto, Israel manda a todos los morochos a la franja de Gaza y nadie dice nada. Taza a taza por nuestra franja de Gaza. Raquel de Almagro, de nuevo. Menos mal que somos blancos. Tenemos que consolidar nuestra querida nación, nuestra patria, un Estado. Y tenemos que seguir el ejemplo de las grandes naciones como Estados Unidos o Francia, que encuentran en el negro a ese enemigo indispensable para endurecer las políticas de seguridad. Y también para engrosar la mano de obra esclava, porque también hay que debatir quién levanta la caña de azúcar si no fuera por gente de un pantone opaco, ¿no? Tenemos que preguntarnos si los negros son un mal necesario. Lo vamos a seguir discutiendo esto. Menos mal que somos blancos. Por supuesto que nosotros respetamos la diversidad étnica y cultural que tiene nuestro país. Por eso queremos invitarlos a la exposición artística de Joaquín Morales Solá en el Palais de Glass, llamada De Perú a Senegal, ¿cuántos tonos de negro hay? Fantástica, no se la pierdan. Bueno, esto fue Menos Mal que Somos Blancos. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa para hablar de otro tema del que nadie habla. ¿Qué es esto de la emergencia social? ¿Cuánto nos cuesta un diciembre en paz? ¿Vale la pena o mejor los matamos a todos de una y listo? Este es nuestro tiempo. Hagamos de la Argentina un país mejor. Hasta la próxima. Menos mal que somos blancos.